los dos, cerquita de Dios será, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan. Con tus santos, a mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres que tu engaño es fango que no mancha mi blancura. No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera. Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones, y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera vil, quizá no te dijera, haré frases que contengan brujerías, que vayas por el mundo muerte en vida y vivas mil años de hechicería. Sin condiciones, y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si tú eras vil, quizá no te dijera, daré frases que contengan brujerías, que vayas por el mundo muerta en vida, vivas mil años de hechicería. Horas 45 minutos. Yeah. separados vivir, tan separados separados vivir, tan separados vivir. 5:50. Recuerda, tu mejor pareja es Romance Estéreo. Thank you.

nacía el tambor, rigidipí. Y vuelve a repicar, rigidipí. A cumba, cumba, cumba, cumba, chero. A bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Rigidiki va sonando el cumbachero, bongo cero que se va. Ah, cumbachero que se va. Hecho un copigüe.

Dios. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino, a buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el cocheo regresivo. Y es 9-8-7-6-5. Usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Los aduladores tienen la apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia de perros. Ingeniero Harry Núñez, bienvenido al puerto de la verdad. ¿Qué haría usted con un sueldo de $5,600? Hola Richard, un excelente día. Lo mismo le pregunto, $5,600 es bastante. Si usted tuviera ese sueldo, ¿qué haría? Hemos aprendido que todo lo que el hombre hace es por principios, cuando lo hace por vanidad, se convierte en mediocre. Como mediocres son los que nos señalan sin saber lo que somos. Este pensamiento es mío, don Richard, por si acaso. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 135 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por Obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retoñe de manera frondosa. Soy Paulina Cax Quirós. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Buenos días, señorita Paulina Cax Quirós. Harry, un buen día, excelente día para ti, con $5,600. ¿Qué haría con 5,600? Me río de negro, ¿sí o no? Increíble, $5,600 es bastante. ¿Y con 2,800? También, ¿no es cierto? Yo con 2,800 me pasaría en la curul, sentadito y viendo qué hay que hacer, ¿no? Rápido para que me reelijan y seguir percibiendo, son $2,600. Y por el otro lado son 5,600. ¡Wow! Triple wow. 6:14 en la mañana. Ese dinero en un año, ¿cuánto suma? Hagámosle cuenta. A ver, los 2,600, multiplíquelos por 11. Y luego multiplíquelos por 12. 2,600 por 11. Porque son 11 concejales. So, ya. Por 12. Por 4. 4 años que dura el periodo de ellos. 372,800 dólares. ¿Cuántas calles pavimentamos con esto? Unas 5 calles. ¿Ah? 6 calles, 8, 10 calles. Ya, vamos con el otro, mi Harry, vamos con el otro. 5,600 por 12. 5 por 12, 60. Son 600. Por 12. Por 12. Son 67,200 dólares. Por 4. Sí, una calle más, o unas 2 calles más, claro, 3 calles, con tranquilidad, 3 calles, claro, 80,000, 8 por 3, sí, 3 calles, grandes calles, ¿eh? Bien pavimentaditas, bien arregladitas, 3, y en el otro lado son como 10 calles, 3, 15 calles. Ay, una administración que fuera bondadosa, ¿ah? ¿Eh? Hiciera 30 calles rapidito, en los 4 años. Lo dudo, sí, qué bárbaro, no, qué pena, ¿no? Bueno, pero algún momento vendrán días mejores, como dijo usted hace un momento. Vendrán días mejores, sí, señor. Doña Paulina y sus versos, esta semana no me ha dado, no, el lunes fue que me dio, ¿no? Ay, que los lunes y los jueves. A ver, Paulinita, dele, que yo le contesto. El amor del hombre pobre es como el pollito enano, que en brincar y no alcanzar se la pasa todo el año. Aunque tu padre sea un tigre y tu madre una sayama, yo conversaré contigo cuando a mí me dé la gana. ¿Ah? ¿Le gustó, le gustó, le gustó? Ahí me tiene otro. No, aguántese, Paulinita. Yo sé que usted en San Pablo ha aprendido todo eso. Un barco se bambolea, una piedra se quebranta, un toro bravo se amansa por muy cimarrón que sea. Yo soy como el chupaflor que anda de tumbo en tumbo, distintas flores chupando sin dar a ningún amor. Bueno, bueno, Paulinita, ahí estuvo. Hasta ahí llegamos, 6:17 minutos. The Weather Channel. Ah, no, antes es la parábola. Se nos está quedando la parábola. Vamos a ver, vamos a escuchar la historia de Pedrito. Es una historia un poco larga, pero muy, muy, muy bonita. Vamos a escucharla en esta mañana con Paulina Cax. El primer día de clase que doña Tomasa se enfrentó a sus alumnos de quinto grado, les dijo que ella trataba a todos los alumnos por igual y que ninguno era su favorito. En la primera fila sentado estaba Pedrito, un niño antisociable, con una actitud intolerable, el cual siempre andaba sucio y todo despeinado. El año anterior, doña Tomasa había tenido a Pedrito en una de sus clases. Doña Tomasa veía a Pedrito como un niño muy antipático. A ella le daba mucho gusto poder marcar con lápiz rojo todo el trabajo que Pedrito entregaba con una F. En la escuela donde doña Tomasa enseñaba se le requería revisar el archivo de historia de cada alumno y el de Pedrito fue el último que ella revisó. Cuando empezó a leer el archivo de Pedrito, se encontró con varias sorpresas. La maestra de Pedrito de primer grado había escrito: Pedrito es un niño muy brillante y muy amigable, siempre tiene una sonrisa en sus labios. Él hace su trabajo a tiempo y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en mi clase. La maestra de segundo grado: Pedrito es un alumno ejemplar, muy popular con sus compañeros, pero últimamente muestra tristeza porque su mamá padece de una enfermedad interminable. La maestra de tercer grado: la muerte de su mamá ha sido muy difícil para él. Él trata de hacer lo mejor que puede, pero sin interés. El papá no demuestra ningún interés en la educación de Pedrito. Si no se toman pasos serios, esto va a afectar la vida de Pedrito. La maestra de cuarto grado: Pedrito no demuestra interés en la clase. Cada día se cohíbe más. No tiene casi amistades y muchas veces duerme en clase. Después de leer todo esto, doña Tomasa sintió vergüenza por haber juzgado a Pedrito sin saber las razones de su actitud. Se sintió peor cuando todos sus alumnos le entregaron regalos de Navidad envueltos en fino papel, con excepción del regalo de Pedrito, que estaba envuelto en un cartucho de la tienda. Doña Tomasa abrió todos los regalos y cuando abrió el de Pedrito, todos los alumnos se reían al ver lo que se encontraba dentro. En el cartucho había una botella con un cuarto de perfume y un brazalete al cual le faltaban algunas de las piedras preciosas. Para suprimir las risas de sus alumnos, se puso inmediatamente aquel brazalete y se echó un poco del perfume en cada muñeca. Ese día Pedrito se quedó después de la clase y le dijo a la maestra: Doña Tomasa, hoy usted duele como mi mamá. Después de haberse ido todos, doña Tomasa se quedó llorando por una hora. Desde ese día cambió su materia. En vez de enseñar lectura, escritura y aritmética, escogió enseñar a los niños. Doña Tomasa empezó a ponerle más atención a Pedrito. Ella notaba que mientras más ánimos le daba a Pedrito, más entusiasmado reaccionaba él. Al final del año, Pedrito se convirtió en el más inteligente de la clase y a pesar de que doña Tomasa había dicho el primer día de clase que todos los alumnos iban a ser tratados por igual, Pedrito era su preferido. Pasaron 4 años y doña Tomasa recibió una nota de Pedrito, la cual decía que se había graduado de la secundaria y que había terminado en tercer lugar. También le decía que ella era la mejor maestra que él había tenido. De ahí pasaron 6 años cuando doña Tomasa volvió a recibir noticias de Pedrito. Esta vez le escribía que se le había hecho muy difícil, pero que muy pronto se graduaría de la universidad con honores y le aseguró a doña Tomasa que todavía ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasan 4 años más, cuando doña Tomasa vuelve a saber de Pedrito. En esta carta, él le explicaba que había adquirido su postgrado y que había decidido seguir su educación. En esta carta Pedrito también le recordaba que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Esta vez la carta estaba firmada por Dr. Pedro Altamira. Bueno, el cuento no termina ahí. En la primavera, doña Tomasa volvió a recibir una carta de Pedrito donde le explicaba que había conocido a una muchacha con la cual se iba a casar y quería saber si doña Tomasa podía asistir a la boda y tomar el lugar reservado usualmente para los padres del novio. También le explicaba que su papá había fallecido varios años atrás. Claro que doña Tomasa aceptó con mucha alegría y el día de la boda se puso aquel brazalete sin brillantes que Pedrito le había regalado y también el perfume que la mamá de Pedrito usaba. Cuando se encontraron, se abrazaron muy fuerte y el doctor Altamira le dijo en el oído muy bajito: doña Tomasa, gracias por haber creído en mí, gracias por haberme hecho sentir que era importante y que yo podía hacer la diferencia. Doña Tomasa, con lágrimas en los ojos, le respondió: Pedro, estás equivocado, tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia. Yo no sabía enseñar hasta que te conocí a ti, podemos hacer la diferencia. Increíble, maravilloso, ¿no? Bueno, muchas veces, prácticamente en esta parábola se dice todo, pero muchas veces hay que reflexionar sobre lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces creemos que nosotros estamos enseñando y en realidad estamos aprendiendo. Es difícil, por ejemplo, cuando vas por la calle y encuentras a un niño que te ofrece lotería. ¿Por qué vende este niño lotería? ¿Por qué vende lotería? Es un niño. ¿Quién lo envió a vender lotería? La pobreza. O un padre irresponsable, probablemente. O una familia irresponsable. O a lo mejor no tiene a nadie. ¿Todo esto a qué nos lleva? A reflexionar de que ese niño que nos está vendiendo la lotería nos está enseñando que debemos de trabajar para ser útiles. Sin embargo, de la explotación laboral nada se sabe y nada se puede hacer. 6:24 minutos en la mañana, un poco melancólico el tema, pero mejor pasemos a nada más y nada menos que Big Water Channel. Ahora mismo tenemos 21 grados centígrados, mayormente nublado. La sensación térmica 21 grados. El pronóstico de hoy, atención, actualizado hace aproximadamente 10 minutos. Este es el pronóstico de este día o de esta mañana, lo que tenemos. Hoy es 10 de octubre, máximas 28 grados centígrados, parcialmente nublado. Y atención, la probabilidad de precipitación es del 20%. El viento estará al sur-suroeste a 13 kilómetros por hora. La humedad será del 75%. Y el índice de ultravioleta, atención a esto, el índice de ultravioleta está en 11, extremo. Cuidado, por favor, tengan la bondad de usar mangas largas esta mañana. Y también el amanecer fue a las 6:04 minutos, mientras que la salida de la luna será a las 11:04 minutos. Son las 6:25 minutos. Para esta noche de Water Channel tiene lo siguiente: probabilidad de precipitación el 20%, la temperatura temperatura estará mínima en 19 grados centígrados y esta noche estará parcialmente nublado. El viento será soplará al suroeste a 14 kilómetros por hora y la humedad será del 85%. El índice de ultravioleta será 0, nevada 0. Atardecer 18:11 y la puesta de la luna 23:35. Parcialmente nuboso, mínima 19 grados, vientos suroeste entre 10 y 15 kilómetros por hora. Ya saben, este es el tiempo del Weather Channel, que lo tenemos con una sensación térmica este mismo momento de 21 grados centígrados. A ver si nos vamos con la hora atómica, la horita atómica, para ver el tiempo exacto, y coloquen su reloj, sus teléfonos celulares, ya tenganlo listo a esta hora, 27 minutos, para darles el tiempo exacto. Al oír el tono serán las 6 horas, 27 minutos, 0 segundos, 10 segundos. Y estamos exactos. Sí, 6:27 minutos, hoy la línea estaba un poco, sí, ruidosa, debe de ser por el tiempo mismo que está nublado, ¿no es cierto? Son las 6:27 minutos y entonces vámonos a ver qué dice el Facebook. ¿Qué dice? Aquí tenemos algo importante del señor Gunther Rosenberg. Nos envía una carta, dice: ¿cómo está, amigo Richard? Le escribo por saludarle y agradecerle la deferencia de tomarme en cuenta en sus notificaciones, invitándome a dar mi opinión sobre el candidato alcalde que nuestro pueblo necesita. Pongo a vuestra consideración y de nuestro pueblo mi comentario. Chone es reconocido por sus grandes y sus grandes potencialidades, por la generosidad y nobleza de sus gentes. Es un cantón productivo por su gastronomía, ganadería y agricultura. Si se le cultiva, se puede convertir en un atractivo turístico. Todos los habitantes que vivimos y los que no vivimos ahí, somos y tenemos que ser quienes estamos obligados a despertar y luchar por sacarlo adelante en sus grandes necesidades. Esto solo lo lograremos en base a la unión, sacrificio y un análisis crítico en el momento de elegir a nuestros gobernantes y administradores. Chone necesita de un personero político que tenga un reconocimiento por su honestidad, nobleza y lealtad. Porque si elegimos a estos mismos elementos que primero piensan en llenarse sus bolsillos, entonces seguiremos siendo un pueblo atrasado en su desarrollo socioeconómico y, por qué no también decirlo, en lo deportivo. Si no elegimos bien, no esperemos obtener resultados distintos al que tenemos ahora. El nuevo alcalde debe de tener absoluta capacidad administrativa, con visión de desarrollo, que trabaje en las necesidades básicas insatisfechas, que gestione recursos y trabaje por mejorar el presupuesto, que tenga capacidad para invertir y reducir el gasto corriente. Como ya dije, que sea honesto, transparente, que demuestre que tiene amor por su tierra, no para su bolsillo. Que tenga un diálogo permanente con sus conciudadanos, que siempre esté abierto para atender las necesidades del pueblo. He leído con mucha atención el pronunciamiento de muchos amigos aquí en las redes informáticas, donde dan nombres de posibles candidatos, entre los cuales hay algunos con un buen perfil y otros, en cambio, que no valen la pena ni nombrarlos, porque ya los conocemos de su capacidad y que puedan ser elegidos nuestros representantes. No vivo en Chone, pero me da decepción de ver cómo nuestro cantón ha sido descuidado por los gobernantes y que a su paso han dirigido a nuestro pueblo. Espero que en un futuro no muy lejano cambiar mi pensamiento y a los amigos decirles que tenemos un Chone distinto, que ha crecido, que ha cambiado, que se ha desarrollado en todos sus ámbitos. Quiero que seamos el pueblo que lucha y exige a sus administradores que trabajen por el desarrollo. No nos convirtamos en cómplices y alcahuetes de un alcalde que lo hace mal. ¡Qué vergüenza debería darnos! Es mi opinión al respecto de los candidatos alcalde de Chone. Gracias. Dios ilumine a los electores. Un like, un me gusta, y ya vamos a compartir este tema que me parece muy interesante, Harry. Muy buen criterio de este amigo nuestro. ¿no? Que lo ha puesto en el muro. Es un artículo maravilloso. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Son las 6:31, 6 de la mañana, 31 minutos. Luego estaremos repitiéndolo. Yanko Vera dice, incentivan el baile para cuidar la imagen, y esto es en el Club San Felipe. Muy bien, Yanko, felicitaciones. Aquí está Ricardo Guillermo Solórzano, que también nos ha colocado algunas publicidades en nuestro muro. Estas publicidades son de pago, por favor, don Ricardo, ¿no? Tiene que mandar el chequecito. 6:31 minutos en la mañana, y nuestra compañera y amiga Andrea Celi Santos ha compartido su estado. Dice, invitamos a toda la ciudadanía del Cantón Chone para el día jueves 10 de octubre, hoy, a la ciudad de Puerto Viejo, a la grabación de La Sabatina, donde estará presente nuestro presidente Rafael Correa. La concentración será en la avenida Eloy Alfaro, sede Luces Alfarista, coordinada por la ingeniera Karina Arteaga, a las 7 de la mañana. Te esperamos, ahí estaremos entonces. ¿Ah? Muy bien, ¿qué más tenemos? Nada más por ahí por lo pronto. Ahora sí, vámonos a los titulares. En Visión Informativa presentamos los titulares. 6:32, 135 días para que comience la esperanza en Chone. Guayaquil celebró su gesta libertaria. Con $5,800, ¿qué haríamos? Guayaquil requiere un rostro de mujer. Periodistas y analistas ante el escrutinio público. Feria del Libro inicia con sedes y programas diversos. El lunes iniciará la capacitación sobre recolección de firmas. Esto es en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver, no tenemos nada más, parece, en lo que respecta a El Telégrafo. Hay un titular más internacional. Argentina ayudará a crear escuela de radaristas. 6:33, pasemos a Andes inmediatamente. Atención, Andes nos trae la información completa en cuanto al posible aumento de producción en la fábrica de papel Ex Bodnia, que divide a dos países sudamericanos. Lo que ganan los directivos de Chevron Texaco y el contraste con las comunidades a las que condena a la pobreza de Ecuador. Con solemne parada militar, las Fuerzas Armadas rinden homenaje a Guayaquil. Guayaquil requiere un rostro de mujer, dijo el presidente Rafael Correa. El equipo de Imbabura impulsa a Jonathan Narváez a ganar la Vuelta Ciclista de la Juventud. Ecuador presenta la primera investigación de condiciones de la vida GLBTI. Por si acaso, eso quiere decir gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersex. Vamos con más. Ecuador y Canadá suscriben entendimiento en servicios aéreos. Ecuador incorpora la figura del femicidio en la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Del Estero Salado al río Guayas, un paseo por la historia y el presente de la avenida 9 de octubre. Vamos a ir ahora inmediatamente a el diario El Universo, que en portada nos trae 11 escogidos por el director técnico Rueda. Atención, Nebot irá a la reelección. Correa habla de una joven y bella mujer. Más vajilla con plomo se vendía en Ecuador. Vamos con más. Arqueólogos confirmaron la autenticidad de dos tótems. Esto es en El Universo. Han estado pobrísimos los medios esta mañana. Vamos al ciudadano.gov.es. Y en los destacados vamos a ver qué tenemos. Atención, esto es lo que trae Rostro de mujer guiará la segunda independencia en Guayaquil, dijo el presidente Rafael Correa. Atención, tras 193 años de independencia, Guayaquil traza su verdadero camino a la libertad. Presidente Rafael Correa inaugura formalmente el complejo judicial más grande del país. Ecuador y Estados Unidos, diálogos para fortalecer sus relaciones comerciales. Más en política, un momento histórico para la patria, la Asamblea alista el debate final del Código Integral Penal. Pasamos del Ciudadano inmediatamente al Diario del Comercio, que en portada digital dice: en política, fiebre de reelección se riega por las alcaldías del país. Atención, dudas sobre la efectividad de la reforma del Código Penal. Son las 6:37, 12 parques para visitar en el feriado. Nos sentimos abandonados frente a la reforma migratoria, dicen migrantes ecuatorianos. Muy bien, vámonos inmediatamente al diario y pasamos a la provincia de Manabí. Entramos a Manabí por cantones, el tiempo nos queda cortísimo. Atención, esto es lo que tenemos para la provincia de Manabí. Noticias de interés que tenemos para ustedes. Iniciaron construcción de 5 canchas sintéticas, esto es en San Vicente, y son contratadas por el GAT. Último titular, bodas de Robí, de la Flavio Alfaro. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las noticias en detalle que hemos preparado para ustedes. Atención, Guayaquil celebró su gesta libertaria. La información con Paulina Cax en detalle la tenemos para ustedes. Son las 6:38, el desfile militar por los 193 años de independencia de Guayaquil tuvo ayer un matiz adicional en homenaje a ex militares que participaron en el conflicto del CENEPA en el año 1995. Un grupo de excombatientes abrió la parada militar que se efectuó en la Avenida Narcisa de Jesús, a la que asistió el presidente de la República, Rafael Correa, parte de su gabinete y otras autoridades nacionales. El acto castrense duró cerca de una hora y media. Desfilaron las escuelas superiores del Ejército, Marina y Aviación, estudiantes de los colegios militares, elementos de las Fuerzas Especiales, Fuerzas de Resistencia, Brigadas de Infantería, Caballería Mecanizada, entre otras. También participaron en la parada militar parte de las escuadras de la aviación de combate, con los subsónicos Super Tucano y supersónicos Chieta, así como helicópteros de combate, lo que fue aplaudido por los ciudadanos que observaron el paso de los uniformados que rindieron de esta forma su homenaje a la ciudad. Son las 6:39, periodistas y analistas ante el escrutinio público. Expertos en temas de libertad, mucha atención a la información de expresión y comunicación, creen que la invitación efectuada por el Estado a periodistas, editorialistas, analistas y expertos que opinan sobre la contaminación ambiental de Texaco Chevron en el norte de la Amazonía ecuatoriana no es una falta de respeto ni una intromisión a la privacidad de esas personas, sino una oportunidad para que verifiquen y constaten la realidad que se vive. Sin embargo, coinciden en que no acudir a la invitación efectuada el martes pasado por la Secretaría de Comunicación, SECOM, sería incompatible con el periodismo, la realidad de intereses del país. Para Guillermo Navarro, experto en temas de comunicación y libertad de expresión, quienes se nieguen a verificar in situ la contaminación el próximo 15 de octubre, lo único que demostrarían es que no solo rompen con todos los planteamientos de tipo deontológico, sino que no quieren admitir la responsabilidad sobre expresiones que no tienen asidero. Lo más grave es el hecho de que los medios de comunicación estarían ocultando a los responsables, funcionarios públicos, de consagrar una supuesta remediación por parte de Texaco, lo que está suscrito en un acta de finiquito, firmada en el gobierno de Jamil Mahuad, y lo ocultan por una razón. Quienes firmaron eran parte de gobiernos anteriores a quienes defienden hoy estos periodistas, editorialistas y analistas. Eso es irresponsabilidad de quienes ahora no quieren acudir a verificar la inexistencia de tal remediación, manifestó. Son las 6 de la mañana, 41 minutos, 6:41. Atención, el lunes iniciará la capacitación sobre recolección de firmas. El Consejo Nacional Electoral anunció ayer que capacitará sobre la recolección de firmas a las organizaciones sociales y políticas que solicitaron a la Corte Constitucional una consulta popular sobre la explotación del crudo del Yasuní. Paulina Cax con el detalle de la información. Este organismo informó que la asistencia técnica se efectuará el próximo lunes 14, desde las 10 en punto hasta las 12 en punto, en el auditorio de la Delegación Electoral de Pichincha y estará a cargo de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas. Los funcionarios hablarán sobre el dictamen de la CC, requisitos para llenar los formularios y verificación de firmas. El CNE también aclaró que la capacitación no es requisito para el retiro de los formularios para la recolección de 583.324 rúbricas, lo que representa el 5% del padrón electoral que se utilizó en las últimas elecciones. Ese es el principal requisito para convocar el plebiscito de iniciativa ciudadana. Esta instrucción se cumplirá de acuerdo al compromiso del organismo electoral de brindar todas las facilidades para el efecto de que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a la democracia directa, como es la consulta popular del Yasuní, cita el CNE en un comunicado. La institución abrió la línea telefónica 02-381-54-10 extensión 12, en la cual las organizaciones políticas deben inscribirse. El objetivo es que la capacitación sirva a los grupos ecologistas para no cometer errores. El más común, registrado en el pasado, son fallas en la documentación de las personas que se responsabilizan de la recolección de firmas de determinadas zonas o áreas urbanas o rurales. Además de la legitimidad de las rúbricas, una vez que se retiren los formularios, las organizaciones tendrán un plazo de 180 días para presentar las firmas ante el CNE, el mismo que calificará y validará las rúbricas. El colectivo Yasunidos, que impulsa un referendo, quiere capacitarse antes de recolectar las firmas, para evitar errores. 6:43 minutos, son las 6 de la mañana con 43. Lo que ganan los directivos de Chevron Texaco y el contraste con las comunidades a las que se condena a la pobreza en Ecuador. Ustedes vieran las casitas que hay en el oriente. No es necesario ir al oriente, aquí nomás, en sectores donde aún hay casas de cartón. Yo no sé si ustedes recuerdan algún reportaje que yo hice para la televisión en un momento determinado, donde niños vivían con techos de cartón y de plástico. Eso es terrible y eso aún lo vivimos acá. Paulina Cas con la información enviada por Luis Padilla de Andes, Ecuador. Quito, 10 de octubre, Andes. José acaba de perder 4 hectáreas de café, narra que la planta crece pero cuando debe cargar la fruta, una mancha rojiza ataca a las hojas y las debilita. Eso sucede con el contacto de la planta con la lluvia que, asegura, está envenenada de los vapores tóxicos que emiten las piscinas de petróleo que supuestamente estaban remediadas por Chevron. José Medardo Xingre es el campesino que dio su testimonio el pasado 24 de septiembre, en el contexto del 68 periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, donde, con un discurso franco, reveló la situación de constante precarización de la vida de unos 30.000 campesinos amazónicos, afectados por la negligente operación y remediación petrolera. Su actividad de campesino no rinde, a veces, ni $10 diarios, pero sus gastos, en cambio, lo obligan a comprar cosas que una persona de cualquier ciudad de Sudamérica o Estados Unidos no necesitan, como agua embotellada para beber. Diariamente para beber, un campesino de esta zona gasta un bidón que cuesta $2.50. Así, También, Donald Moncayo, otro campesino de la zona, narra que debe gastar unos $48 mensuales en energía eléctrica. En Quito, es común pagar unos $15 por el servicio, si se tiene un televisor, una secadora, un horno eléctrico. Pero lo determinante en ese rubro es el consumo de la bomba de agua con la que sacan el líquido de una cisterna para bañarse. A eso se añade que una persona de la zona, donde son comunes enfermedades de piel, eczemas, ulceraciones, resequedad, gasta unos $70 u $80 mensuales en medicamentos. ¿Cuánto contraste existe en ese breve cuadro de gastos de muchos campesinos amazónicos y los salarios de la directiva de la empresa que los condena a la pobreza? El CEO, jefe oficial ejecutivo de Chevron, Jonas E. Watson, recibió, en 2012, pagos de su empresa por $32.22 millones. Su salario cifró el año anterior $1.67 millones, pero a eso se añade premios de stock, 7 millones, premios de opción, 9,8 millones, compensaciones de un plan no equitativo de incentivos, 3,48 millones, cambio en el valor de pensión no calificada y ganancias de compensaciones aplazadas, 9,94 millones, y otras compensaciones, $225,435. Su jefa financiera, Patricia Yarrington, se endosó $10.40 millones en 2012. George Kirkland, vicepresidente de la empresa, obtuvo el año pasado $18.75 millones sumados todos sus premios y salario. Michael Wirt, vicepresidente ejecutivo de Chevron, ganó $8.83 millones en 2012 y el vicepresidente y consejero general, Hewitt Bate, se hizo el año anterior de $5 millones de sueldo. Mire usted, por eso es que yo no sé si ustedes se recuerdan de esa canción que la tengo precisamente en este momento, Las Casas de Cartón. Llega, pega, asesina, llega al alma de los pobres, de aquellos que muchas veces se acuestan sin merendar y se levantan a buscar un mendrugo de pan, se levantan a buscar un desayuno no encuentran más que una agüita de hierba luisa en su casa. Eso todavía existe en Choni. Y eso tenemos que combatirlo, no dándoles nunca más el voto a los irresponsables que no industrializaron a esta ciudad que anhela el progreso y el desarrollo. A esta ciudad que quiere que su ganadería se industrialice, que su agricultura se industrialice, para que nuestra gente del campo no venda sus tierras y venga a formar cordones de miseria. Esos cordones inmensos que tenemos en diferentes sectores urbanos marginales. Pregúntele de dónde fueron. De Río Grande, de Río Bendido, de allá, de acá. En fin, nunca obtuvieron el incentivo que necesitaban para que se queden allí. Es necesario que las próximas elecciones la gente comience a votar por la dignidad de Choni. Y la dignidad no es otra cosa que un candidato que lleve la representación auténtica del pueblo en las aspiraciones auténticas. Nunca más, chonenses, candidatos irresponsables que lleguen al sillón del Chuno sin planificar la vida de este hermoso pueblo que se llama Choni, que lo llevamos en la sangre y que reventamos de coraje cuando simple y llanamente no hacen la proyección al desarrollo. Y qué lástima, de verdad. Qué lástima por este hermoso cantón, tierra de hombres valientes y de mujeres hermosas, que hoy se encuentra abandonado. Absolutamente. Ojalá que el próximo alcalde motive a la gente a levantar su autoestima, porque si usted camina por la calle, todos andan cabizbajo, sin saber qué hacer y sin rumbo. Muchos de ellos, como lo dije al principio de este comentario, con los brazos atrás, pensando qué lleva de comer si no tienen trabajo. 6:53 minutos en la mañana, ya las 6:53 minutos en la mañana. Atención, más información. Guayaquil requiere un rostro de mujer. Es una información que la tenemos en nuestro medio de comunicación. Entiendo que la tenemos en audio. Vamos a ver dónde estábamos. Sí, precisamente aquí está. El presidente Rafael Correa también dijo que se inaugura formalmente el complejo judicial más grande del país, luego para entrar a ese tema que teníamos previsto para ustedes. Tenemos aquí el presidente Rafael Correa, inauguró el complejo judicial más grande del país. Escuchemos. Muchas gracias, bienvenidas a todas y a todos. Un abrazo a las ciudadanas y ciudadanos de la República, en particular de Guayaquil, que hoy celebra un año más de su independencia, el inicio de la independencia de la patria toda, porque de aquí surgió, de aquí se fortalecieron las tropas bolivarianas al mando de Sucre para culminar con esa gesta libertaria el 24 de mayo de 1822 en el Pichincha. Un abrazo a los señores representantes de los medios de comunicación social, miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, soldados de la patria, autoridades civiles, militares y de policía que se encuentran presentes en este evento. Señoras y señores vocales del Consejo de la Judicatura, felicitaciones y reiteramos todo el apoyo del Gobierno Nacional para el trabajo histórico que están realizando y que tenemos que continuar realizando. Sin justicia no hay civilización, no hay desarrollo, no hay buen vivir, no hay nada. Un saludo a las señoras y señores concejales de la ciudad de Guayaquil, a las juezas y jueces que se posesionan el día de hoy. ¿Qué responsabilidad tienen sobre sus hombros? Pero qué esperanza también representan para todos nosotros el rostro de la nueva justicia. Esto es poco, esto es importante, pero sería nada sin jueces honestos. Y sabemos que el día de hoy se han incorporado decenas de jueces de manos limpias que sabrán juzgar con toda rectitud. Un saludo a las juezas y jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, alcaldes y alcaldesas de los cantones de la provincia, señoras y señores asambleístas, señores y señores ministros y secretarios de Estado, señor Pedro de la Cruz, presidente del Parlamento Andino, abogado Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana Cedeño. y Control Social, doctor Ernesto Pazmiño, defensor público, doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, doctor Carlos Poli, contralor general del Estado, doctor Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Francisco Morales, presidente de la Corte Provincial del Guayas, señor defensor del pueblo, también presente, abogada Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, abogada Viviana Bonilla, gobernadora provincia del Guayas, y doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y queridas compañeras y compañeros, hemos recuperado la confianza, que nos roben todo menos la esperanza, menos la fe en nosotros mismos. La Revolución Ciudadana cumple con los mandantes, cumple con los mandatos del pueblo, con la orden expresada en las urnas el 7 de mayo del 2011, orden que fue la de consagrar todos los esfuerzos para una transformación integral de la injusticia que reinaba en nuestro país, politizada, amarrada, prevendida a los grupos de poder y específicamente y sobre todo a un partido político. Mucho tiempo se padeció por la insuficiencia de jueces. Los pocos afortunados formaban parte de un círculo muy pequeño. Nunca rindieron pruebas, no fueron capacitados, no se presentaban a concursos de méritos y oposición y algunos hasta llegaban a comprar sus cargos. La selección de jueces por concurso de méritos es fruto de la voluntad política del pueblo ecuatoriano. No de unos cuantos que hacían saltar de sus bolsillos los nombres y apellidos de quienes debían ser designados. Toda la infraestructura que se está construyendo ahora a nivel nacional es fruto también de esa confianza popular en este proceso revolucionario. Todas estas transformaciones son para que el pueblo goce de una justicia oportuna, imparcial, eficiente, que reconozca los derechos de los más indefensos, una justicia como se merece la patria, que inicia por tener magistrados decentes y excelentes, como los 39 jueces y juezas permanentes que hoy se posesionan para la provincia de Guayas. Buena suerte, señores jueces, y todo el respaldo del gobierno nacional, respetando la autonomía de las funciones, pero ustedes saben que sin el apoyo presupuestario del gobierno la justicia no puede funcionar, y sin jueces probos puede quebrar el gobierno. Ya han pasado casos realmente graves. Estamos cumpliendo el gran sueño colectivo de ser iguales ante la ley. Por eso es que a algunos les duele esto. Por eso es que ahora hablan de que no es independencia y justicia. Porque ahora sí hay justicia para todos. Porque ahora nadie puede estar por encima de la ley. Porque ahora todos somos iguales ante la ley, ante el Estado, con las mismas oportunidades, asegurando los derechos de todas y de todos. Porque sin justicia no puede existir la verdadera democracia. Hasta hace poco, Ecuador ostentaba los peores indicadores de acceso a la justicia de la región. Le pueden preguntar a los actores del sistema de justicia, a los que ya llevan una larga carrera judicial. Teníamos los peores indicadores de acceso a la justicia de la región. Era el país que menos invertía en justicia. El único en no poseer defensoría pública. Uno de los pocos en no tener Ministerio de Justicia. Uno de los más rezagados en establecer la oralidad en los procesos judiciales. Esa es la terrible pesadilla de la que estamos despertando, despolitizando la justicia, acercándola a la ciudadanía y estableciendo procesos que garanticen en el largo plazo la eficiencia y transparencia del sistema. En efecto, son las 7 en punto de la mañana y en efecto la situación de este país, de este gran país, antes era muy difícil, ¿no? Hoy esperemos que todo cambie, como dice la canción, cambia, todo cambia, y Dios quiera que cada vez que nosotros emprendamos hacia el desarrollo, emprendamos con gente probada. Por eso es que yo estoy insistiendo en que quien tiene que liderar el Cantón Choni debe de ser una persona con capacidad, con experiencia, pero por sobre todo que sea que escuche a los demás y que socialice la obra pública, que es la que anhelamos. 7 en punto de la mañana, nos vamos al corte, volvemos en un momento.

Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Ya a las 7:08, hoy estará el presidente grabando la sabatina en la ciudad de Puerto Viejo. Se rumoró que iba al jobo, que iba a un lado, que iba al otro, aquí en Chone. Hicimos contactos con varias personas, anoche estuvimos trabajando hasta las 12, un tanto para certificar, pero no, nada que ver, nos confirmaron que no, que solamente va a llegar hasta Puerto Viejo. En Puerto Viejo hará lo que tiene que hacer y luego regresará, ¿no? Pero no está previsto que llegue a Río Grande. Eso es lo que nos indicaron fuentes oficiales cercanas a la gobernación de Manabí. Hoy debía de haber estado Walter Solórzano en nuestro medio de comunicación, pero entiendo que por el asunto de la llegada del presidente tampoco pudo estar acá. Bueno, en todo caso, vamos a seguir con información y justamente tenemos este tema del presidente de la República, que estando el día de ayer en la ciudad de Guayaquil habló muchas situaciones relacionadas con nuestro querido país. Tras 193 años de independencia de Guayaquil, pues se traza un verdadero camino a la libertad. Vamos a escuchar la información que nos hiciera llegar la Secretaría Nacional de Comunicación al respecto. Dice que miles de familias que habitan en zonas de invasiones en el puerto principal vieron concretado un sueño luego de años de vivir en la incertidumbre. El verdadero camino hacia la libertad se concretó con el anuncio que hizo el presidente de la República, Rafael Correa, de dar el ejecútese a la ley de legalización de la tenencia de tierras que se encuentran dentro de las circunscripciones territoriales de Guayaquil. ¡Y que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayas! Guayaquil, lumbre de libertad. De aquí surgió la libertad para toda la patria, para todo lo que conocemos como hoy, Ecuador, aquel 9 de octubre de 1820. Queridas ciudadanas y ciudadanos de la perla del Pacífico y de la patria toda, señores representantes de los medios de comunicación social, miembros de la fuerza pública, soldados de la patria, Son las 7:10 minutos en la mañana, parece que la Secretaría de Comunicación nos envía el mismo tipo de audio, entonces no nos conviene. 7:11 minutos en la mañana, 7:11 minutos, lo que habíamos hablado hace un momento, de que en nuestro cantón Chone aún existe pobreza. Ojalá a alguien se le ocurra hacer los videos y hacérselos llegar al presidente, aprovechando que llega a Puerto Viejo. Señor presidente, mire este video, así está Chone. No, no le digamos, señor presidente, Chone está maravilloso, porque eso es FALSO, falso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí está, a ver, Jen Miranda, Vladimir Zambrano y Pepito Zambrano, que son los que están haciendo una fiscalización en Chone, le lleven argumentos sostenidos al señor presidente hoy. No importa que ustedes sean de otro partido político, no afín probablemente a país, pero díganle la verdad. Díganle la verdad de lo que sucede, porque no le están diciendo la verdad. Entonces el presidente, cuando le dice la verdad, probablemente se enfade ese momento. Pero más vale que se enfade ese momento a que nosotros tengamos problemas después. Son las 7:12 minutos en la mañana. A ver, son $5,600. De los cuales, de esos $5,600, se divide un recursito por un lado y otro por el otro. Esos $5,600 se participan a muchos profesionales, ojo, no estoy diciendo nombre, a muchos profesionales que se vuelven adulones. Y con ese adulo le dicen al uno y le dicen al otro, usted es el mejor, usted también, usted es el mejor, el que habla en romance es el peor, etc, etc, etc. Adulones, ustedes saben que solo cuando las autoridades se llenan de adulones, los adulones solo sirven para retrasar a los pueblos. Porque el adulón dice que todo está bien, que todo está maravilloso, falso. Falso, de absoluta falsedad. Ustedes van a ver después de 135 días, creo que tenemos, cuando nuevamente se elija un candidato, y allí sí, un candidato a la alcaldía, y allí sí vamos a tener una verdadera transformación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Exigiéndole, pues. Ahora es el momento de exigirle a los candidatos, candidatas, a la alcaldía para que presenten sus proyectos. Yo sigo insistiendo en este medio de que hasta el momento no nos entregan un solo proyecto sostenido. Y miren, ¿qué fecha estamos? Estamos ya hoy 10 de octubre, 10 de noviembre, 10 de diciembre, 10 de enero, 10 de febrero. Nos quedan 4 meses. En 4 meses, ¿ustedes creen que los candidatos que están participando van a hacer proyectos para 4 años? ¡Wow! Solo que traigan mamá de Tarzán de otro lado, PhD y HDP también, etc, etc, para que realmente puedan hacer un trabajo, pues. Es que no es fácil. Ahí es que yo digo, ¿por qué no se prepara esto antes? Si yo quiero ser alcalde, yo prepararía un año antes todas las necesidades de mi pueblo y allí presentaría, he socializado con mi ciudad estas necesidades, estas son las necesidades que tiene Chone, las socialicé con Puerto Arturo, esto es lo que necesita Puerto Arturo, lo vamos a hacer en 2 años, esto es lo que necesita Santa Marta, lo vamos a hacer en 1 año, esto es lo que necesita la ciudad de Laray, lo vamos a hacer en 3 años. Estos son los proyectos sostenidos, de esta manera vamos a trabajar, los recursos los vamos a sacar de acá, vamos a industrializar a Chone de esta manera, con este recurso vamos a liquidar a las personas que en la reingeniería, esta gente no se va a quedar sin empleo, va a trabajar en la fábrica de ladrillos que vamos a instaurar, municipal, vamos a instaurar una fábrica de adoquines también. ¡Oiga! Eso es lo que tienen que hacer, pues. ¿Qué quieren? Que les dé masticado, que yo les haga el proyecto y llame a un grupo de gente para que hagan proyectos y decirle, señor candidato, si usted no tiene proyecto, aquí le tenemos uno. Por favor, no jueguen ya con nosotros. ¿Hasta cuándo se sigue jugando con Chone, con el ciudadano? Y de ahí luego viene el riquillo de Manabí y nos pone un candidato a dedo. Compra la conciencia ciudadana y se acabó el I. Como dijo el presidente alguna vez, que caretucos. Por Dios, ¿hasta cuándo tenemos que exigir que nos entreguen sus proyectos? ¿O qué creen? ¿Que van a llegar improvisados otra vez a la alcaldía? Y así improvisaditos van a decir: bueno, mira Richard, yo tengo aquí este proyecto para esto, para lo otro, para lo de acá, pero bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Tenemos que empezar a hacer las cosas con seriedad. Siendo engañada por quienes ofrecen el oro y el moro y a la hora de la hora, moro. 7:17 minutos en la mañana, ya a las 7:17 vámonos a la provincia de Manabí y luego volvemos con varios temas que se nos están quedando pendientes. Le encantó la Casa de Cartón a la gente esta que escribe en el Facebook. Muchas gracias a Ruber. Gracias, hermanito, un abrazo para usted, mi querido Ruber. La canción, las casas de la cartón, fácil, ándate a YouTube y ahí la tienes, las casas de cartón, así se llama. Son niños color de mi tierra, millonarios de lombrices. Así es, eso dice la canción, ¿no? Y qué lástima, de verdad. Ojalá que todo cambie, y todo cambie por el bien de nuestro cantón, de nuestro querido Chone, que cada vez tiene más problemas y cada vez tiene menos soluciones. Nos vamos entonces a la provincia de Manabí, nos vamos a Manabí por cantones, a ver qué tenemos. 7:18 minutos, atención, esto es Manabí por cantones. Iniciaron construcción de 5 canchas sintéticas. Esta es la noticia que trae el diario. Atención a la información importante. Por cierto, dice la noticia que 5 canchas para diversos sectores del cantón fueron contratadas por el municipio de San Vicente. El proyecto contempla, además de las pistas, juegos infantiles. Las obras tienen un monto de $328,360. Los trabajos de construcción hicieron en la comunidad Portobelo, al sur del cantón. Los otros sectores beneficiados son las canchas que serán la Ciudadela, Nueva Esperanza, Santa Marta, Barrio 1, Barrio 2, entre otros. Al respecto, el alcalde Humberto García explicó que las canchas serán sintéticas, con césped artificial, cerramiento con malla galvanizada y con malla de red de nylon, graderío, cubierta, iluminación con 4 reflectores de mercurio, acompañados de columpios, cabinas, toboganes y túneles, que serán juegos adicionales a la cancha para que los más chicos de la casa puedan divertirse. Además, se contarán con sanitarios para los moradores, dijo la contratista. Son las 7:19 minutos. 7:19 minutos en la mañana. Vamos con más información que tenemos para ustedes de la provincia de Manabí. Atención en salubridad. Esto es importante también. Vea a San Vicente cómo crece, increíble. San Vicente crece, Chone decrece. Vamos a ver, Camal Frigorífico Municipal de San Vicente. Nuestra compañera Paulina Cax tiene la información detallada al respecto de lo que sería el Camal Municipal, que sigue cerrado desde el mes de abril. Desde el 17 de abril, el Camal Municipal de San Vicente fue clausurado por la Agencia Ecuatoriana de Sanidad y Agrocalidad Agropecuaria. Los sellos que fueron colocados en las puertas de ingreso, así como en los candados de seguridad, aún se mantienen. Los mismos indican que la clausura se establece por incumplimiento de normas sanitarias según los artículos 8 y 12 del reglamento de la Ley de Mataderos. Ahora, los matarifes faenan en el camal de Leonidas Plaza. Carlos Mero, uno de los usuarios, explicó que son 10 personas que trabajaban en el lugar y que ahora registran pérdidas por los viajes que deben realizar hacia el camal vecino. Explicó que el faenamiento de un cerdo le costaba alrededor de $12 y en Leonidas Plaza le cuesta el doble, por lo que esperan la pronta intervención de las autoridades municipales. En el camal de San Vicente mataban 4 vacas y 8 cerdos diarios que abastecen la demanda para la población. Son las 7:21 minutos, legalizan tierras en San Vicente, escuchemos la información. Los propietarios de predios rurales del cantón San Vicente, que no hayan sido inscritos, podrán hacerlo gratuitamente. Este trámite se puede realizar en el municipio gracias a un convenio que rige desde el 12 de septiembre con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magap. Álvaro Alvarado, funcionario del Departamento Jurídico Municipal, explicó que el alcalde gestionaba conseguir este convenio que tendrá una duración de 2 años con opción de renovación, con la intención de poder legalizar cientos de predios rurales que por razones desconocidas nunca se han legalizado. Alvarado explicó que se han realizado reuniones en varias comunidades como Rancho Jeso, Portobelo, Orconcito y ayer en Rosa Blanca. Agregó que este sábado habrá reunión en la comunidad de Muyuyal donde se unen Tabuchila, Valle de Hacha, Cabuyal, La Mela, El Sufrimiento, donde se explicará a los moradores sobre los beneficios y garantías del convenio y los requisitos que deben de cumplirse para entrar en el proceso de legalización, concluyó. Son las 7 de la mañana, 22 minutos, malos olores alejan a los vecinos y visitantes de la calle Luis Naveda. Escuchemos la información al respecto. Transitar por la calle Luis Naveda, de Flavio Alfaro, representa incomodidad por los malos olores. Pablo Alcíbar, morador del sector, asegura que una alcantarilla rota y que lanza los desechos al río es la que origina los olores nauseabundos y por ese motivo el sector luce desolado porque los habitantes prefieren irse a otro lugar a pasar el tiempo y no compartir allí en un ambiente que se presta para afectar la salud de cualquier persona. Hace más de un año hicimos un reclamo formal al municipio y lo único que dicen que es parte del alcantarillado de la ciudad que está en mal estado, y que no es culpa de ellos, expresó Alcíbar. La vía, cuya estructura es de adoquines, se nota deteriorada con un hueco de grandes proporciones. Nancy Castro, en cambio, confía en que las autoridades del cantón procedan con ayuda inmediata para terminar con el problema. 7:23 minutos en la mañana, 7:23 bodas de rubí de la Cooperativa de Transporte Flavio Alfaro. Han sido tiempos difíciles y gratos donde la competencia nos ha obligado a mejorar, expresó Anselmo Arteaga, presidente de la Cooperativa de Transporte Flavio Alfaro, entidad que cumple 40 años de servicio. Fue el 8 de octubre de 1973 en que un grupo de visionarios y amigos se unieron para proponer una nueva forma de transporte, conocidas como chivas, chancheras y hasta vuelamechas. Así se reconoce a las unidades de transporte que tienen la carrocería abierta para que el viajero goce de una vista del paisaje, y también que pueda llevar cuanta carga tenga, ya que el objetivo es movilizar cosecha a los centros de abasto. Arteaga considera que son los últimos de una generación que se dejó abatir por la competencia, pero en su caso persistieron por el empeño y por respaldo de las comunidades. Son las 7:24 minutos en la mañana, 7:24 minutos en la mañana. El tiempo pasa inexorablemente. Muy bien, felicitamos a la Cooperativa de Transporte Flavio Alfaro. 8 de octubre de 1973, visionarios amigos se unieron para proponer la nueva forma de transporte. Y es allí donde ustedes recuerdan esas famosas rancheras que todo el mundo le dice las arrancamechas, pero que no son arrancamechas realmente. Son medios de transporte que prestan su servicio al sector rural, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Ya está viniendo Walter Solórzano, dice, está llegando ya a nuestro medio. Gracias, Walter, enseguida estaremos también con ustedes. Son las 7:25 minutos en la mañana, 7:25. Y hablábamos de la cooperativa de transporte Flavio Alfaro, que prácticamente en sus bodas de rubí ha crecido enormemente. Anselmo Arteaga ha estado al frente de esta institución y realmente Anselmo le ha entregado muchísimo cariño a esta empresa de transporte que nos llena de orgullo porque, a ver, los sectores rurales, los sectores agrícolas, que a pesar de no tener carreteras permanentes rurales, porque no sabemos dónde ha sido la plata, sin embargo ellos siempre han estado prestando este servicio. Es la Flavio Alfaro, usted se embarca y va donde tiene que llegar, ¿no? Algún sector rural. Hace unos días atrás estaba yo en Eloy Alfaro y ¿cuál llega allí? Pues la Flavio Alfaro. Entonces, como yo quería saber qué sentían nuestros hermanos campesinos cuando se embarcan en esos carreteros que no sirven, me embarqué en la Flavio y me puse en la fila del medio para ver qué pasa. Créanme que es increíble. La carretera está mala, ¿no? Sin embargo, esta gente sacrifica sus unidades, metiéndolas a caminos que dan muchísima pena y dan, y aparte de pena, dan deseos de que nunca más se repita esta historia, la historia negra le llamo yo para el sector rural, porque definitivamente los sectores rurales que son de donde nosotros comemos, nuestros campesinos son los que traen la gallinita a vender, la gallinita criolla, nuestros campesinos son los que traen el frijolito, nuestros campesinos son los que traen la yuquita, los que traen todo lo que normalmente nosotros de lo que nos alimentamos, en cuanto se refiere a legumbres, hortalizas, todo esto, nuestros amigos campesinos son los que lo producen y muy lamentablemente no están atendidos como se deben de atender. Ojalá que todo esto cambie y cambie para bien de nuestro cantón Choni, que netamente agrícola necesita impulsarse en lo que más se pueda. 7:28 minutos. Entonces, las conocidas chivas, chancheras y hasta rancamechas hoy celebran sus bodas de rubí desde el año 1973. Sáquenle las cuentas, don Harry, 1973, 83, 93, 2003, 40 años, ¿no? O rubí, ¿no? Desde el 73 hasta el 2013. Son las 7:28 minutos. 7:28 minutos. 40 años. 40 años sirviendo a Choni, ¿no? 40 años sirviendo al sector rural. Un abrazo para ti, mi querido Anselmo. Un abrazo para la gente. Doña Nancy, un abrazo para usted y la señora secretaria y toda la gente que trabaja allí. Realmente son un cariño, son un amor, un abrazo para ustedes. Muy gentiles, cuando nosotros vamos por allí, la atención es única y gracias de verdad. Otra vez, repito, mi abrazo para ustedes. Seguimos con más información. Deslizamiento de la vía pone en riesgo tuberías de agua potable. El deslizamiento de una parte de la vía en el sector del Camal, kilómetros de la vía Jipijapa, Puerto Cayo, causa un grave perjuicio a la red de distribución de agua potable y por ende a los habitantes del sector. Víctor Álvarez, gerente de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa, hizo conocer que el deslizamiento está comprometiendo la red de distribución de agua potable y, lo más crítico, el colector principal de agua servida que va a la laguna de Oxidación, pues al deslizarse totalmente la tubería se tapona y no permite el fluido de las aguas residuales. Vámonos a un corte, mi querido Harry, para volver inmediatamente con más información. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana.

de espacio publicitario. Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Son las 7:39, 135 días. Le estaba aumentando, le estaba dando días, ¿ah? No. Son solo 135 días. Estamos hablando de 4 meses nomás, pues 4 por 3, 12, 120 y 15 días más. ¿Ah? Para que vuelva la esperanza, damos la bienvenida, para que vuelva la esperanza, Johnny. No, y para que Johnny comience a resurgir, que es lo más importante. Está con nosotros Walter Solórzano, el ingeniero Walter Solórzano, de Ecuador Estratégico. Él está precisamente para conversar, ya lo habíamos anunciado en las redes y también en este medio de comunicación, para conversar del proyecto del estudio hidrosanitario para Chone, que ya se firmó, entiendo. Mi querido Walter, buenos días, bienvenido a este medio de comunicación. Ciudadanía de Chone, buenos días, don Richard, buenos días, doctor, buenos días. Bueno, uno de los compromisos sociales dentro del gobierno de Revolución Ciudadana es básicamente mejorar todo lo que es el tema del buen vivir a la ciudadanía en general. Volviendo y destacando en este tema, hace unas semanas hablamos, hace unos meses, de que era prioritario la contratación de estos estudios, por lo que ustedes conocen que el cantón Chone, el tema hidrosanitario, el tema pluvial, el alcantarillado, ambos componentes se encuentra en unos casos obsoletos, en otros casos ya perdió su vida útil. Para esto, gracias a la gestión de Renato, se ha podido conseguir con el ministro, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, poder conseguir ya los estudios del plan maestro hidrosanitario y pluvial y un alcance también al tema de agua potable. El día de ayer se ha logrado firmar ya el contrato. Ayer se firmó el contrato. Ayer se firmó el contrato, en el cual ya es garantía de que esto es una realidad. Pero aquí estamos en procedimientos que hay que revisar hasta que se le pague al en este caso, contratista, la empresa ganadora, para elaborar los estudios. Estamos planificando previa. ¿Cuál empresa se firmó, Walter? Está el ingeniero Limber Macías, es una empresa reconocida que ha manejado varios estudios a nivel nacional, que conoce bastante del tema. También el tema de Chone, también la realidad y todo esto. ¿Maneja mucho el tema hídrico? Sí, a nivel de manta hizo también los estudios, ha hecho estudios también a nivel de Guayas, de algunos cantones de Quito. Se tiene mucha experiencia en este tema, este tema de elaboración. Básicamente es especialista en el tema de estudios, no de elaboración dura, sino del tema de estudios. En este caso, como les decía, estamos esperando la aprobación del ministro y del gerente general para realizar ya la socialización, que estamos esperando que sea de pronto la próxima semana, no sé, semana, pero no pase de 15 días ya, que la cual vamos a invitar a los medios, a la comunidad general. Ahora sí, Chone se respeta. Por supuesto que se respeta. Oye, el respeto tiene que venir desde la persona hacia la ciudad, que es lo más importante. Yo creo que dentro de lo que viene realizando como estratégico, aportando a Chone, integrando, hablando de obras integrales, es algo que Chone se merece, y tome en cuenta que todos estos beneficios de compensación a través de múltiples Chones son rubros y obras que no le cuestan ni un centavo, en este caso, a la alcaldía del cantón, que es muy importante. Sabemos que quiere mucho dinero. No se queda endeudado el municipio. No se queda endeudado el municipio, son rubros frescos, son rubros que vienen en forma de compensación y que no les cuesta un centavo al municipio. Nosotros, hay muchas obras que se vienen realizando en el tema, por ejemplo, del resentamiento de Tabla de Sánchez. Ayer conversábamos con algunos ingenieros, viendo y revisando diseños y planos de lo que se está construyendo, que aunque le parezca descabellado lo que voy a decir, es lo que quiere el presidente y es lo que quiere la política pública del gobierno de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, allá será la única en Chone, yo creo, no sé si corríganme si me equivoco, que tenga cables soterrados, todo enterrado, todo verá cables en la parte superior. Una ciudad moderna, como debe de ser. Entonces, yo creo que en el centro de Chone se ve eso y lo vamos a ver por primera vez en Chone. Yo creo que ese es el inicio de buenas ideas, de buenos propósitos para poder empezar a contribuir con un cambio integral de Chone. Uno de los objetivos principales de este gobierno es siempre beneficiar a las personas que necesitan más. En este caso nosotros hemos pensado mucho por el tema rural, por el tema de lugares donde nunca se imaginó que iba a llegar o iba a existir algún tipo de esta compensación. Yo citaba también el ejemplo de un infocentro que pusimos, que estamos próximos a inaugurar, en el sitio de Las Garzas, de la parroquia Recauto, donde no hay ni vía, estamos hablando de, son como 2 horas para llegar allá. Al sitio de Las Garzas. Al sitio donde la gente ya tiene televisión satelital, donde ya tiene telecomunicación. Telefonía. Con lo que es telefonía, tienen también internet gratuito. Sí, esta gente alguna vez, dentro del tema planificación, porque no existía y todo, se empezó a no darle beneficio, pero nosotros, siendo de Chone, con Renato y conociendo la realidad, esta gente tuvo que llevar las computadoras, el caballo y todo, y se siente ese, como que llega un Dios cuando llega la tecnología allá a estos lugares. Por supuesto, sí. Hablábamos con los profesores, hablábamos con el presidente de la comunidad, que es un beneficio que nunca se ha visto y que se ve el cambio en este gobierno y que se continúa viendo. Como le decían antes a Harry, tenemos también previsto, luego el pedido que realizaron aquí públicamente la universidad para apoyar en el tema también de mejorar lo que pidió el SEASE, también la intervención de un aula tecnológica en la Universidad de Unión. Que se hizo la gestión, Renato hizo la gestión, porque no estaba, ya estaba planificado en otro lugar, pero se pidió una más a nivel nacional y hubo la predisposición de parte. Y se la asignó para poderla en las próximas semanas poder estar interviniendo también en la Universidad de Unión, pues no tan solo en la Unión, también funciona ahí el colegio 5 de mayo. Hablamos de beneficios más de 4.000, 5.000 personas, estudiantes, familias que serán beneficiadas con esta obra. Y volviendo al tema del estudio hidrosanitario y pluvial, y también un alcance al tema de agua potable, este proyecto obviamente va a integrar todas estas fases para medir la realidad, porque algunos conocemos, sabemos a ciencia cierta los problemas que existen, pero no sabemos al 100% la realidad. Entonces este estudio se va a encargar de determinar la realidad de cómo está, tanto en el área céntrica como en el área periférica de los barrios, cómo está la realidad de este proyecto. No olvidemos de que este proyecto va a servir de una herramienta sumamente importante para el próximo o la próxima administración que venga en el Cantón Chone. Porque con esta herramienta se podrá gestionar ante diferentes instituciones, por lo menos iniciar por fases, porque no nos olvidemos que yo le calculo no menos de 50, 60 millones de dólares construir este proyecto. Que hay que hacerlo y que Chone lo necesita. Para poder pensar en planificar Chone, se debe planificar de abajo y se debe integrar diferentes componentes que lo necesita Chone. Se cambia todo. Todo. Todo íntegro. Todo, no queda nada del pasado abajo. No queda nada. Recordemos de que una inquietud antes de eso. Ah, pero ahí va incluido todo lo que es tubería de agua potable, porque todavía hay tubería de abesto. ¿Va todo lo que es alcantarillado pluvial sanitario o lo del agua potable no? A ver, en el tema de agua potable, en la red principal se ha cambiado todo, el 100%. Toda la red principal. El tema que hablábamos para un segundo proyecto. El sanitario es pluvial y sanitario. Exacto. Ya. Pero en el tema de agua potable se ha cambiado el 100%. Inclusive hay noticias positivas para el cantón que estuvimos realizando con Renato. Renato se reunió con el ministro y con el gerente, en el cual para establecer un contrato complementario, un contrato nuevo, en el tema mismo de agua potable. Recordemos de que ha habido ciertos criterios contrarios de por qué están abriendo nuevamente. Este tema es porque dentro de los estudios iniciales, básicamente, se ha fortalecido ahora este proyecto, dejar nuevas válvulas, dejar todo sistematizado, todo tecnológicamente para fortalecer el cantón. Inclusive, en algunos lugares donde existen redes terciarias, se está pidiendo en este contrato dejar toda la interconexión con todas las redes, para que todos los lugares tengan el beneficio de que es el agua potable que todos merecemos para alcanzar un buen vivir. En este tema, también dentro del complementario, se está pidiendo, y ya está aprobado, el tema de hacer un mejoramiento de los dos módulos existentes en la planta, hacer un mejoramiento en la planta y también rescatar ciertos temas de que, por ejemplo, usted sabe que la planta actual, desde la XRM, no se maneja el tema del cloro, el tema de las dosificaciones, dejar todo eso ya, básicamente dejarlo preparado y sistematizado, de una forma que todo sea técnico y todo sea básicamente mecanizado. Tecnológico, que es lo que se requiere. Y obviamente estamos también pidiendo, en este caso, de cuando se inicie con los trabajos, más o menos en unos 20 días, 30 días, porque no se olviden que todo este tema de bombas, de sistematización de la parte técnica va a venir importado. Es un tema que se importa, no hay aquí en el país. Son bombas especiales, son técnicas nuevas, en el cual también se va a preparar al personal actual de la empresa de agua potable del Cantón Chone para tener personal preparado y tener obviamente quienes puedan responder al futuro por el tema de mantenimiento. Porque hay un exceso de personal actualmente. La verdad, yo también estuve muy cercano en este caso y ya será la nueva administración quien tome la decisión de cómo manejar la forma y obviamente y crear de esto una empresa eficiente y eficaz para que pueda sustentarse con los propios recursos que debe dar y que tiene que dar esta empresa. No olvidemos que en todos lados el tema del agua potable es un negocio que genera, a pesar de ser un servicio hacia la comunidad, genera recursos. Y esta empresa es la que tiene que generar recursos propios para seguir posteriormente mejorando nuevas redes y alcanzando, haciendo nuevos alcances al tema de nuevas ciudades. ¿No se puede hacer un adicional a la empresa de agua potable para que produzca agua adicional para vender, por ejemplo, el agua que viene ya en bidones y todo eso, una purificadora especial, aparte de la potable, para que la empresa mismo de Chone tenga esa venta que por lo menos la mayoría de la gente compra acá? La verdad que en ese tema yo creo que hacerle un proyectito de eso, ¿no? Se podría pensar muchas cosas. Yo creo que ya eso mucho depende de la administración, de quienes estén encargados de la administración. No olvidemos de que esta ya es una competencia exclusiva del GAD municipal, que la tiene. En este caso, quienes ejerzan la rectoría, el nuevo, o básicamente la nueva alcaldesa, quien llegue al ser el nuevo alcalde o alcaldesa, tendrá que medir, básicamente colocar las personas idóneas en esta administración de lo que es la planta de agua. Para, inclusive, no solamente eso, tener un sinnúmero de mayor ideas, de mayores alcances, para el beneficio de la comunidad. Son un sinnúmero de ideas y proyectos que se pueden generar. No olvidemos de que Chone ya es hora de rescatar básicamente el tema de la autoestima, de rescatar el tema de que no solo hay que pensar las cosas malas, sino pensar en las cosas buenas. Yo rescato mucho a veces el tema de como persona, un criterio muy personal, es de que hay que rescatar ciertas cosas que Chone no puede hacer, es decir, de no tirar una basura a la calle, estamos beneficiando al cantón, es decir, también tenemos que entrar con un beneficio de un respeto desde la misma ciudadanía al cantón. Chone se respeta. Y eso contribuir, por ejemplo, ustedes ven cosas mínimas que yo creo que halagan al cantón y que son mínimas, y yo creo que son ejemplos, cosas mínimas que se deben copiar. Por ejemplo, yo paso por la Colón para ir a donde vivo, en Ciudad de Hoy. Y usted pasa por el Colegio Mariano Jesús, se ha pintado un color bonito, y esto es una institución privada. Entonces, ciertas cosas así que de una u otra forma le dan vivacidad. Incentiva a la gente, levanta la autoestima, ¿no? Entonces, cosas así que, por ejemplo, el tema de por qué no pensar en Chone, son muchas cosas. En el tema, por ejemplo, de identidad cultural, anoche el tema muy bonito de la presentación de las candidatas. Yo estoy seguro, un criterio personal, de que seremos los ganadores del reinado de Manabí con la señorita Marañón. Así es. ¿Y por qué no pensar en tener una escuela de formación de formación de reina, ¿no? ¿Usted cree que en Venezuela, en Venezuela surgen los talentos por eso? Es decir, así es. ¿Por qué el municipio no pensar en generar recursos? Porque no olvidemos que habrá chicas y familias que puedan tener ciertos recursos para participar, para entrar en este tema de belleza. Pero habrá gente muy pobre, pero con mucha belleza, porque la belleza se genera desde la casa y todo, que puede participar. Y yo creo que eso tiene que darse en Chone. Es decir, Chone tiene que plasmar algo que sea nacional. Lamentablemente se ha plasmado o se plasmó en otros tiempos el tema de la delincuencia. Pero tenemos que plasmar actualmente nuevas cosas. Y no pensar que Chone, así como lo ha sido, ha habido la reina de Manabí y todo, pensar en ser reina del Ecuador. Pensar que Chone miren eso, pero eso hay que fortalecerlo y hay que generar. Ahí tenemos una llamada, Lidia. Aló. Aló, sí, buenos días. Buen día, un abrazo, cuénteme. Sí, gracias, sí, mi nombre es Jacinto Valderrama, de la ciudad de Vargas Paso le llamo. Señor Valderrama, un abrazo, usted tiene foto Valderrama. Ya, Valderrama, sí. Ya, okay. Para agradecerle al ingeniero Solórzano de que aquí en nuestro barrio ya por lo menos ya nos han repotenciado con el agua y lo que es agua fluvial. Y queríamos saber si lo que es el agua de alcantarillado sanitario van a poner en esta ciudadela, porque aquí al frente de la escuela han puesto unos tramos, dos callecitas, y no sabemos si es toda la ciudadela que va a ser integrada, para felicitarle. Y también para, o sea, como denuncia y para decirle ya que son de Ecuador Estratégico, porque yo tuve una reunión el año pasado, en el invierno, ya en la Merced, en esa casa comunal, y para pedirle o algo de favor de que la carretera Colorado al lado de Alfaro está destruida, que cómo se podía hacer como morador que ha sido, que nació en la parroquia de Alfaro, porque la han dejado destruir, a ver qué se podía hacer. Eso es todo, y felicitarle por lo que están haciendo por nuestro Chone. Gracias al presidente Correa y a quienes acompañan. Eso es todo, gracias. Un abrazo para usted, señor Valderrama, gracias por llamar. Don Valderrama, si no me acuerdo, si no la memoria no me olvida, es de Fotoglobby. Sí, de Fotoglobby. Sí, de Fotoglobby. Sí, por ahí nosotros no politizamos nada, estamos haciendo una contribución con Chone, una responsabilidad del gobierno nacional, de la empresa Correa Estratégico. Y para algunos que dicen que no socializamos, está de testigo aquí el señor que estuvo presente en estas reuniones. y decirle que sí, que primero no tiene por qué agradecernos, es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad como choneros que estamos presentes, como funcionarios públicos, de que esa es nuestra labor, de contribuir hacia el cantón. Y en este caso, justo en esos sectores, hay que tomar en cuenta lo siguiente, de que el tema de las redes estaba mezclada entre hidrosanitario, pluvial, habían hecho una sola conexión, eso tuvimos que cerrar, que destapar el tema del agua potable, no era posible que el agua potable estuviera conectada a ciertas redes, eso era un desastre, es decir, lo digo porque yo estuve presente cuando abrieron esos lugares, sí, y aquí el señor de Fotoglobe lo conoce, porque él mismo estuvo presente. Bueno, en el tema aerosanitario, bueno, en este tema estamos mejorando, hemos cambiado toda la red, lo que le decimos. Y para el tema aerosanitario, don Valderrama, le comentamos que por eso estamos hoy aquí, generando la noticia de que ya estamos contratando los estudios para hacer un tema integral, tanto aerosanitario como pluvial, y poder beneficiar no solo a una comunidad, sino a todo el Cantón Chono. Y mientras nosotros estemos presentes aquí o en otra entidad, estaremos siempre prestos para ayudar con lo que se pueda. Y en el tema que me dijo de la vía, yo creo que deben tomar conciencia y en cuenta de que en el tema de caminos rurales, vías rurales, la competencia la tiene el Consejo Provincial. Lo que sí les pido que de pronto tengan una reunión con el GAC Provincial, para cual, si a ver si existen los estudios, se nos puedan facilitar a cuadro estratégico y poder generar o gestionar recursos para esta vía. Me parece excelente. Y nosotros lo podemos ayudar. Sabes que Renato ha gestionado algunas vías. Tomemos en cuenta la San Andrés, Loma de la Yala. Tenemos en cuenta la Bejuco, Platanales. Actualmente se va a transferir los recursos al Consejo Provincial para también la vía de... se me escapa San Pablo, Culebra, Copetón. También esa vía. Sí, también esa vía está dentro de las obras. De Ecuador Estratégico. De Ecuador Estratégico. ¿Convenio con quién? Con el GAC Provincial. ¿Ya? ¿Qué porcentaje pone el GAC Provincial? En el tema de la última vía estamos 70-30. 70 gobierno. Ecuador Estratégico, 30% GAC Provincial. En el tema de San Andrés. Tiene que supervisar, tiene que fiscalizar ustedes. Nosotros pusimos 1.600.000, sí. En ese tema estamos generando y coordinando, inclusive, aparte del tema de fiscalización, que es importante, yo creo que el principal fiscalizador tiene que ser la ciudadanía. Yo destaco un ejemplo claro en el tema de la vía Bejuco-Platanales. Bejuco-Platanales. Sí, esta vía, que es más de 12 kilómetros, esta vía yo he generado y la ha conseguido, es decir, la comunidad. Ahí está liderado Ignacio Mesía, que siempre lo tenemos presente en la oficina y todo, y nos ha invitado a estar en el Consejo Provincial. Una persona que con un sinnúmero de líderes de la comunidad está presente todos los días. Ingeniero, pararon la volqueta. Ingeniero, queremos esto. Ingeniero, pasó esto. Entonces, el ciudadano se convierte en el fiscalizador. Y es que eso es lo más importante. Ingeniero, amigo, no lleva la máquina. El control máquina social. Entonces, ese es el tema. Y eso es lo que se debe levantar en Chone, que debe generar. Y yo lo felicito. Que nos estuvieron invitando y hemos ido. Y vamos a Mesías. Posteriormente vamos a ir a una reunión en el cual, como ya lo hizo aquí don Valderrama, ha habido gente de muchos barrios que inicialmente no creían que esto pueda suceder, como en otras obras también. Y es cosa que se está generando, que está interviniendo con el estratego y el gobierno nacional. No olvidemos que más de 40 años no se beneficiaba al tema rural, al tema de vías. Y es un cambio trascendental que lo está haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana, en este caso a través del Comité Estratégico y de otras instituciones. Nosotros, los chonenses, debemos de aprovechar que está Renato, está usted, que aman a este pueblo con todo el corazón, porque realmente se necesita eso, que la gente quiera Chone. Lograr todas estas obras no es fácil, porque han habido aquí diputados, asambleístas, exasambleístas, etc., que pasaron en un silencio absoluto, y le hago así porque yo tengo unos cassettes grabados, unos discursos que solamente hacen, y digo cassette porque era en esa época, y ahora había unos CD que hacen de todo el silencio de gestión que tuvieron. Entonces es diferente que usted le diga a la comunidad, por ejemplo a Harry, un día hablamos y dijimos hay que hacer, pedirle, y usted dijo simplemente hagan la solicitud y vean que nosotros, y ya está dado el, ¿cómo se llama eso? El aula tecnológica. El aula tecnológica. marca. Miren ustedes, esa es la forma de querer a Chone. Este rato usted le está diciendo a la comunidad que necesita esa vía, que se reúna con el GAT, hagan la necesidad, soliciten Ecuador Estratégico, y yo creo que eso será, porque se le está dando por compensación a Choni, hizo que no tuvo nunca Walter. Qué importante, interesante para Choni. No, Richard, eso lo que usted acaba de destacar es muy importante. Uh-huh. Y le digo que, sin manejar temas políticos ni nada, el uh-huh. tema es de que Choni ya ahora de que se une, es decir, uh-huh. lamentablemente, un criterio muy personal, yo creo que la gente se despedaza unos con uh-huh. otros. Uh-huh. Y mucha gente es fácil llegar a criticar. Uh-huh. y decir esto o lo otro, pero yo creo que los resultados están a la vista, es decir, yo no es que nos vanagloriemos ni nada, pero los resultados están a la vista, la gestión está a la vista. Yo creo que lo que ha hecho Renato y todo el equipo de Ecuador Estratégico, a través del gobierno nacional, son resultados, son obras, son realidades, y no podemos pensar, porque mucha gente llega a criticar, es decir, la gente debe criticar pero sanamente, diciendo aportar, más que criticar, aportar. Porque si usted, por ejemplo, yo he visto que usted sube en las redes, no entre nosotros, pero si entre otros candidatos, uh-huh. yo no soy candidato a nada, uh-huh. pero veo que la gente se destroza, es decir, ya ahora de que la gente piense que tenemos que estar unidos, es decir, que la única forma de sacar a Chone adelante es estar unidos. Y no olvidemos que las necesidades de Chone son múltiples, uh-huh. y que yo muy personalmente creo que ni en 4 años se podrá solucionar todo. Esto es un proceso. Es un proceso. Y un proceso que el futuro alcalde o alcaldesa que llega tiene que dejar marcado un camino. Mínimo una década. Por la administración, de administración real, porque, a ver, no se puede cambiar, Walter. Vamos a suponer, elegimos a Renato y después de 4 años elegimos a otro que no va a seguir la línea de planificación que se ha dejado. Se tira abajo todo un proceso. No progresaríamos nunca. Es que el tema es de respetar la planificación. Y tiene que existir una planificación, es decir, uh-huh. independientemente de quién venga, quién sea alcalde o alcaldesa, uh-huh. el tema es de que se debe respetar, se debe primero generar una planificación que conlleve a la realidad de Chone. Uh-huh. Porque yo creo que quienes vivimos en Chone, quienes amamos a nuestro cantón, sabemos la realidad. Y yo creo que esta planificación, aparte de conocer el tema a nivel de políticas públicas, uh-huh. que la conocemos en este caso por el Perice, por trabajar en el tema público, se la genera con la misma ciudadanía, porque ese es un respeto y esa es una consideración que se tiene que dar con la ciudadanía. Es decir, la planificación nace desde lo básico, desde la misma gente. Uh-huh. Y es lo que hay que respetar, y la gente tiene que conocer uh-huh. qué es lo que se tiene que planificar. Y es la única forma de contribuir a un desarrollo integral de Chone. Yo siempre he pensado y siempre digo, es decir, Chone existe mucha gente preparada, mucha gente que inclusive está fuera de aquí. Yo citaba el ejemplo que tuvimos visitando Estados Unidos, un primo mío, el hijo del doctor César Lor, años que no lo veía, tiene una clínica en Estados Unidos. Increíble. De especialidades. Es decir, clínica de especialidades en Estados Unidos. Un chonense. Un chonero. Es decir, gente que la ciudadanía no conoce, por ejemplo. Claro, esas cosas hay que destacar, ese tipo de cosas. Hay que mencionar, decir, increíble, que mucha gente llega y uno se siente con orgullo de que yo estuve allá, y primero que hace años que no lo veía, era primo, siendo una clínica de especialidades, un chonero. Va a tener que darme usted el Skype de él para hacerle una entrevista. Para darle, es decir, inclusive esas cosas hay que... Eso levante la autoestima. Eso hay que rescatar, es decir, si un chonero logra eso, es decir, tenemos mucha gente capaz, lo hemos demostrado. El tema lo logra en otro lado, y aquí no podemos lograr hacer de Chone una ciudad digna para... ¿Pero por qué? Es por lo que le digo, es decir, yo continúo y continúo manifestando que la única forma de que Chone se desarrolle es uniendo al cantón. Es decir, yo creo que primero estamos en el tema de, yo respetando mucho, soy partidario de lo que es Alianza País, respetando a las otras candidaturas de otros partidos. Yo creo que quien sea candidato de país y quien llegue a ganar la alcaldía, yo creo que en ese momento todos tenemos que poner la camiseta y empujar hacia el desarrollo de Chone. Quien vaya designado por país a la alcaldía. Sí, quien vaya designado. Usted sabe que se ha escuchado mucha polémica, se conoce que oficialmente, pero sabremos y sabremos esperar quién será la persona, porque existen las competencias y las personas idóneas quienes tendrán que decir quién es el candidato. Chone merece días mejores, y yo estoy seguro de que si la gente de Chone se une, lo va a lograr. Bueno, no vayamos lejos. Lo que le decía, Yo tengo compañeros que fueron de Medellín, que están trabajando en Guayaquil, en grandes empresas, gerente, uno de Pronaca, otro gerente de otra empresa de procesamiento. Entonces, yo creo que si uno, conversando con ellos y conversando en Guayaquil, de que la gente se debe integrar, y mucha gente está presta para poder dar la mano. Eso lo dicen en las redes, cuando ponemos un candidato que se va a entrevistar. Unos dicen ese no vale, otros dicen no, unámonos a un solo esfuerzo para cambiar a Choni, etc, etc. No, y lo que digo, yo creo que ese debe ser el sentido común de todos los choneros, de la unificación del cantón. Porque mire, independientemente de quién llegue, hay que sumarse y hay que apoyar. Es decir, y otra cosa muy importante, que yo creo que algo muy personal, que hay que respetar a todos los candidatos y no llegar a esa polémica del insulto, del irrespeto. Es decir, todos merecen y merecemos respeto. Yo creo que antes que todo hay que hacer un llamado a la conciencia de la ciudadanía, y de que nunca se obtiene el 100% de la persona. Y nadie es monedita de oro. Exacto, pero sí debemos contribuir a apoyar y respetar. Cada cual tiene su ideología, su candidato, pero no nos olvidemos de algo que yo vi que alguien comentó, de que se escuchan precandidatos, y yo lo apuesto y se lo aseguro que no va a haber más de 4 candidatos a la alcaldía de Choni. Así me parece. No olviden que tienen que hacer, digo un amigo, tienen que hacer la primaria, la secundaria y la universidad. No, tienen que hacer primarias, y hay partidos que no han hecho. No nos olvidemos. Hay unos que ni siquiera se han acercado al Consejo Electoral a decir qué son las primarias. Eso es obligatorio. No es que el país lo ha hecho porque quiere hacerlo. Deben de hacerlo todos los partidos políticos. Y el que no participó en primaria, está echado pescado. Y no nos olvidemos que hay que conocer la ley, conocer. Sí. Es decir, uno de los principales problemas también, yo creo, es el desconocimiento. Es el desconocimiento de las leyes, el desconocimiento, por ejemplo, del tema de la COTAC, del tema de las leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso que usted manifiesta, no es que se le ocurra a cualquier partido hacer, sino que eso está estipulado en el tema del Consejo Nacional Electoral. Así es. Dentro de los requisitos para poder generar una participación como movimiento o como partido político. Es decir, sí, no podemos entrar, hay mucha gente que yo he visto que entra a realizar una crítica y no conoce el fundamento de la ley. Es decir, no es por criticar, pero tenemos que entrar y generar algún tipo de comentario, pero un comentario que genere un desarrollo hacia la gente, pero con sustento en el tema de política pública y sobre todo en el tema de competencia, que eso lo debe conocer, porque y eso es lo que actualmente deben conocer los actuales administradores, concejales y todo. Muy bien. Vamos, yo creo que ya estamos, nos hemos pasado del tiempo, no me había dado cuenta, pero ya estamos para finalizar. Y para finalizar yo quiero decirle, Walter, que ese compromiso ya en política de Renato Espinel para con Choni, entiendo yo que es muy fuerte, lo une a él, muchas cosas en Choni, su familia, pero más que todo lo une ese deseo de quererlo ver hacia el desarrollo de nuestro cantón. ¿Usted va a acompañarlo en el gobierno municipal o se queda en Ecuador Estratégico? Buena pregunta. yo independientemente del tema político, con Renato me uno una buena amistad, una buena más que amistad, como hermano. Son compadres. Nosotros sí somos compadres. Nosotros, en este caso, no solo soy yo, porque hay que ser claro. Hay un equipo. Hay un equipo de trabajo, de gente, de profesionales preparados que conocen el tema. Y yo estaré presente donde me lo pidan. Si Renato llega a ser candidato y llega a ser alcalde y me dice hay que estar en el municipio, ahí estaremos. Porque no se olvide de algo. Yo vengo de un principio claro y que yo creo que a la gente que trabaja conmigo en mi negocio privado siempre le he recalcado que hay que ser honesto y siempre hay que conservar la amistad y mantenerse hasta el final. Ser consecuente. En este caso, manejar siempre ese ideal. Y ser amigo no significa adular, ser amigo significa decirle la verdad. Y eso es algo que tenemos con Renato, de que nosotros, a pesar de ser muy buenos amigos, hemos tenido full diferencia, pero siempre hemos llegado a un consenso, porque para mí el mejor amigo no es el que te adula, sino el que te dice las verdades. Bueno. Y de ahí partimos con eso, es decir, las verdades son las que te generan una transparencia de una amistad y de una generación que puede plasmar en algo político. Es decir, increíble. Hay que ser consecuente y siempre hay que estar con la gente que te ha tendido la mano y siempre apoyando, independientemente de una decisión personal porque todos queremos alguna proyección personal, pero si la proyección está de poder ayudar a Chone, estaremos presentes donde seamos necesarios. Eso como algo muy personal, y yo creo que Renato lo sabe, y algo yo quedé muy hincapié aquí hacia la ley de Chone, que si Renato llega a ser candidato, no olvidemos de algo, de que donde está puede estar tranquilo. Acá se va a venir un sinnúmero de organización que hay que realizar y que hay que generar en Chone. No olvidemos que la gente de Chone, y se lo digo con toda franqueza, es bien difícil. Uh-huh. Y hay que... Muy inconforme. Muy inconforme, pero hay que tratar de una forma llegar a la gente. Uh-huh. Y que si él se ha comprometido a querer ser candidato, es primero porque ama a Chone y porque quiere tomarse el desafío, y esperemos que en los próximos días saber quién es el candidato, y si él lo es, yo sé que Renato va a hacer la mejor gestión posible para el cantón. Y esperar el apoyo de quien sea, si es Renato, si no es Renato. Lo que sí estoy seguro que va a ser del país, el alcalde, el próximo alcalde, respetando a los demás candidatos de otro partido, yo estoy seguro que va a ser del país. Ya. Y habrá que unirse y ayudar y respetar todo criterio que se maneje. Y cuando haya que decir la verdad, hay que decirla, porque eso es lo más importante. Por eso están ustedes en los medios de comunicación, para siempre decir la verdad, y traer la comunidad. ¿Qué es lo más importante? No adular. Ese sería uno de los principios fundamentales entonces de la administración de ustedes o de Renato de llegar a la alcaldía. No recibir adulones. El adulo hace daño a los pueblos y retrasa a las comunidades. No, usted lo puede recibir, pero el tema es escucharlo, oírlo, porque una cosa diferente es escuchar y otra es oír. Entonces yo creo que uno de los principales, yo creo, ya muy personalmente, la virtud de Renato es que sabe oír, sabe escuchar. Así es. Y esperemos a ver qué pasa. Es decir, hay que ser muy criterioso en este tema, y mucha gente se dice, yo soy el candidato. Es decir, yo creo que ni Renato, teniendo el contacto, lo que tiene a nivel nacional, lo dice. Yo creo que hay que ser muy orgánico. Sí, Renato ha sido muy respetuoso. Es decir, todos los candidatos merecen su respeto, y hasta que no se decida a nivel nacional, yo creo que hay que seguir respetando. Y estaremos aquí presentes. Sí. Para seguir ayudando. Chone se respeta. Chone se respeta, y gracias por la oportunidad. Y a la comunidad de Chone estaremos los próximos días invitándole públicamente a este evento, de la firma del inicio de los trabajos del plan maestro. ¿Vamos de los sanitarios? Iniciar los trabajos. Ya, el evento que vamos a realizar es para el inicio de trabajo. Wow. Es la firma de inicio de la obra. Mire usted, 8:14 minutos. Recuerden que hay que decir siempre la verdad. Quien dice la verdad lidera los pueblos, los adulones solo sirven para retrasarlos. Así es que mañana viernes estaremos con ustedes. Hoy les deseo que pasen un buen jueves. No fumen, no beban, por favor, eso hace daño. Y manejen con cuidado. Un abrazo a todos. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real. En 102.1. Cada melodía evoca un sentimiento en Romance Estéreo. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Quiero terminar con mi novia. Ya lo he intentado en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones ella ha sufrido muchísimo. Estoy confundido porque no sé qué hacer, si seguir con ella para que no sufra o terminar con ella porque mi corazón ya no siente el mismo amor que sentía hacia ella. ¿Qué es lo más correcto que debo hacer? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, las relaciones románticas obligadas o forzadas no tienen como fundamento el amor. Se basan más bien en la obligación, la culpabilidad o el deber, los cuales establecen un fundamento muy inestable para el futuro de la relación. Seguir adelante con tal fundamento equivale a optar por una senda muy difícil, colmada de infelicidad e insatisfacción. Si usted ya estuviera casado con esa joven, lo más correcto sería permanecer con ella y aprender a amarla tanto como le fuera posible. Pero no está casado, así que déjela cuanto antes. Ella lo está manipulando para que no la deje porque cree que puede lograr que usted la ame. Como usted no la ama, solo está prolongando el dolor que ella siente al estar dispuesto a seguir con ella. Déjela y no regrese. No conteste sus llamadas ni sus mensajes de texto o electrónicos. No pierda tiempo explicándole el porqué de su decisión. Trátela con ternura y con bondad, pero con firmeza. El dolor que ella siente se tornará en enojo y arremeterá contra usted, tratando de herirlo tal como usted la ha herido. O tal vez amenace con suicidarse. Ella hará todo eso a fin de seguir manipulándolo, pero no se deje convencer. Sea lo bastante fuerte como para resistir esas tácticas, sabiendo que a la larga será lo mejor para ella. Su novia se merece un hombre que la valore como un tesoro. Con un compañero que esté con ella por amor y no por obligación, es mucho más probable que ella sea verdaderamente feliz. En cambio, con usted, ella terminaría siendo muy infeliz, ya que no la ama ni la valora. ¿Sabía usted que Dios nos ama mucho y que nunca nos obliga a que le correspondamos ese amor? Él nos deja escoger por nuestra cuenta si vamos a amarlo y a servirle o a rechazarlo. No quiere una relación con nosotros basada en la obligación o el deber o incluso la culpabilidad. Quiere que lo amemos por lo que Él es y por todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando Jesucristo murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, lo hizo por amor a nosotros. Pero si decidimos no aceptar su perdón y cultivar una estrecha relación con Él, entonces respetará nuestra decisión. ¿Qué decide usted? Le recomiendo que le pida a Dios que entre en su corazón hoy mismo y lo ayude en todas las decisiones difíciles que tiene por delante. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 256. Para recibir un mensaje a conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo. Es día de sol radiante, una mañana de primavera. Es ave buscando nido en el camino de una quimera. Un sueño, una esperanza es lo que guarda en su corazón. Es niña, mujer, amiga, en el amor, así es ella. Guadalupe, quien pudiera ser dueño de tu corazón, quien te tuviera. Guadalupe, noches tan largas y sin estrellas, un rayo de luz la guía, también la cuida, está con ella. Su vida no es nada fácil, pero la vive con ilusión. Conoce de la tristeza ser el dueño de tu y para ella, Romance Estéreo. Morena, carita morena, la cara de esa gitana, que mira que mi condena. Carita morena, carita.

puedes ganar. ¿Qué te importan mis sentimientos si son míos nada más? Hay amores con hambre de amor, amores con sed de pasión. Hay amores de corazón, amores. Hay amores y amores. Hay amores y amores. Quiero que vuelva, quiero que vuelva. haberte amado siendo tú de otra. ¿A quién te ligaba un contrato que para la gente vale mucho, mucho? Un día abandonaste el nido para refugiarte en mi cariño loco. Y ahora me dejas solita mientras yo me muero muy poquito a poco. Qué tonta fui al no pensar que tu pasión no era sincera. Ahora te vas, me haces mal, quiero llorar. Se fue. Se fue.

de la lluvia y el viento. Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Daniel Rivera y esta canción maravillosa, Madrigal. Dice que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. ¿Qué les parece? Dice que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Así que no perdamos aquellas inquietudes, no perdamos aquella ilusión por la vida, por las cosas. Qué lindo es sentirse joven aún teniendo muchos años. Qué maravilloso es saberse joven, sentirse joven, teniendo inquietudes y ganas, grandes deseos de vivir. Una canción del señor José Luis Perales a través de Romance 102.1. Cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. 9 de la mañana con 13 minutos, 9 horas 13 minutos en Romance Frecuencia Modulada Estéreo. ¿Qué significa gritar? ¿En qué puede perjudicar un grito? Ese volumen desmedido de nuestra voz, ¿qué puede significar? Bueno, muchas cosas, pero lo más importante que hay que decir al respecto de quién grita y quién escucha el grito es que causa un daño tremendo a la parte auditiva del oído, sí, y también a la parte auditiva del corazón, de nuestras emociones. Así que no gritemos, es decir, no me grites, ayúdame a entender lo que hice mal. Siempre lo que se hace mal se corrige con buenas palabras, si es posible con una suave sonrisa, con una frase de motivación para que la persona corrija lo que hizo mal, ayudándole a entender que se pueden hacer las cosas mejores. Francis Cabrel y esta canción, Todo aquello que escribí. Ahora que duerme todo entre los dos, qué loca tú, qué loco yo, que solos al final. Ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Tanto mirarte que no pude verte y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte. Soñaba con beber la libertad y solo me queda por decir que todo aquello que escribí me lo dictó tu risa y nada más. Thank you.